Pues vamos a dejar que Rafa, ¿tú lo has anunciado a lo largo de la mañana? He anunciado que tendríamos al mejor mentalista del mundo, o a uno de los mejores mentalistas del mundo, pero hemos querido mantener la sorpresa, porque si desvelamos el nombre inmediatamente ya no sería tan sorpresa, ¿verdad? Uh-huh. Hemos anunciado... Has dado muchas pistas, ¿eh? He dado muchas pistas. Yo creo que sí que todo el mundo sabe quién es nuestro invitado, pero por si acaso hay algún despistado por ahí, uh-huh, vamos a decir que quien tenemos aquí en los estudios de Radio Exit en directo en el día de hoy... Tiene como verdadero nombre José Luis Panizo, ¿vale? Ahora desvelaremos cuál es su nombre artístico. Él es un asturiano de pro, ha estudiado medicina, aunque luego lo dejó, y decidió un día dedicarse al mundo del espectáculo, al mundo del mentalismo, y aquí lo tenemos hasta el día de hoy. Tiene muchos libros, muchos no, algún libro ya en el mercado, ha sido actor, ha estado en los mejores programas de televisión de este país, con los mejores, y sigue haciéndolo. Pero hoy está con nosotros aquí en los estudios de Radio Exit en directo Anthony Blake, al cual es un placer saludarle de nuevo. Anthony Blake, bienvenido a tu casa. Muy buenos días, muchísimas gracias. De verdad que fue, que bueno, en fin, con recibimientos como este para volver, ¿eh? Buenos días, gracias. Y con esta musiquita de fondo, sin lugar a dudas. ¿Qué menos podíamos hacer por ti? Bueno, pues... Sí, es que me despertasteis con la última canción que estabais poniendo antes, lo del hijo de mi padre, el Show Me Father. Dije, uy, esto es de una época. Digo, bueno, de la misma época de los Creedence. Y a mí los Creedence en su momento me gustaron muchísimo. Es que sí, la música ha cambiado mucho. Hay otra forma de hacer música también, es verdad. Claro que sí. Dale un poquito más de volumen al 2, Maribel, por favor, al número 2. Así lo escucharemos un poquito mejor. Gracias, Maribel. Bueno, Anthony, estás aquí pasando sí, el veranito, ¿verdad? Pero alternándolo desde hace también. Desde hace 9 años estoy uh-huh, aquí metido todos los veranitos, alternando, pues efectivamente, como tú dices, entrando y saliendo con hacer las galitas de verano, que bueno, no es que haya sido precisamente un verano muy lustroso en galas, porque la crisis ataca por todos los lados. Pero bueno, tampoco me puedo quejar, ha estado muy bien. He salido 4 veces a lo largo del verano a hacer 4 galitas, con lo cual no está mal. Con tu espectáculo No Venga Solo. Ahora mismo el que muevo en verano es más ligero, porque el No Venga Solo es como más duro, más serio, más de... Tiene que ver con el miedo. Hablo del miedo. Hablo de a qué le tenemos miedo los seres humanos y demás. Entonces no es demasiado apropiado para el verano. Digamos que para el verano es más apropiado lo que estoy, el siguiente que estoy haciendo, el otro que estoy haciendo, que se llama Más Allá de la Imaginación, porque digamos que ahí toca un poco más factores más nacionales, más personales, más propios, más de... ¿Tú te llevas bien con toda la familia? Con toda. Qué pregunta, ¿verdad? Hasta con el que invitaste este verano a casa, pues ahí es un poco la diferencia. ¿Y el público qué tal? Responde, responde bien, ¿no? Divinamente bien, la gente se lo pasa muy bien. Lo que busco fundamentalmente en el verano es que sea algo igual de misterioso, igual de profundo, igual de que cualquier otro de mis espectáculos, pero que sea un poco más ligero en cuanto a la carga en sí misma y que la gente pueda divertirse más, pueda reírse un poco más, ¿no? Tú estás haciendo unos espectáculos últimamente de manera más directa con el público, ¿no? Eso te ha beneficiado mucho, ¿verdad? Porque quizás la participación de ellos es importantísima, ¿no? Es decir, el contacto artista-público... En los últimos años he ido subiendo la cantidad de participación de la gente, del público, dentro de cada uno de los espectáculos. Pues porque cuanto más... Vamos a ver, tú vas a un teatro a ver a un señor a representar un espectáculo de magia. Bueno, muy bien, suben 5 al escenario. Dice, bueno, pues serán 5 amigos de él. Que es muchas veces lo que la gente dice y lo que la gente piensa, serán 5 amigos de él. Después de esos 5 amigos de él, ya hay un momento en que sacas y dices, bueno, pues voy a sacar a 18, a 20, a 22. Bueno, ya es más complicado que los 22 sean amigos de él, pero a mí me hubiera gustado participar. Claro. Con lo cual, he ido siempre aumentando los niveles de participación, hasta que en este último del que hablabas antes, del No Venga Solo, he intentado, y creo que he conseguido con bastante éxito, el que el escenario no fuera exclusivamente el escenario, sino que el escenario también fuera el patio de butacas. Es decir, la gente que estaba en el patio de butacas, la gente que está en el patio de butacas en este espectáculo, tiene sensaciones muy, muy, muy, muy, muy especiales. Es decir, también participan ellos directamente. Has dicho antes, Anthony, al principio de esta entrevista, que ha sido un verano... no prodigioso en galas, ¿no? No. Yo creo que ahí ha tenido mucho que ver, para ti y para otros muchos artistas a nivel del mundo del teatro, la subida del IVA, ¿no? Hombre. Y que vosotros, los artistas o los productores, tengáis que asumir con la diferencia para todo, que el público siga asistiendo, ¿verdad? Absolutamente todo. Tú piensa en lo siguiente. Yo pago un 21% de IVA, con lo cual, de cada 5 entradas, una se la llevan. El fútbol paga el 10%. Y está menos perseguido. Es un misterio, ¿no? Señores, agravio comparativo. Uh-huh. Es un agravio comparativo. Es decir, no hay derecho. Que ayer fue el primer partido que yo pude ver así, entrever, del Madrid y del Barcelona. Voy a hablar de los dos grandes, de los que entre dos siempre se dilucida la Liga Nacional famosa. Bien. Uh-huh. Los dos estadios llenos de gente. Estamos hablando de 85 y 90 mil personas respectivamente, con un 10% de IVA. ¿Qué pretenden? ¿Que yo con los 400, 500 o 600, si es que los consigo meter en un teatro, equiparemos lo que ellos sacan de IVA con lo que yo tengo que sacar de IVA? Sí, es una medida, la verdad, muy polémica, ¿no? Absolutamente demencial. Uh-huh. Después tengo que pagar, lógicamente, autores que reparto con el músico y con el director del espectáculo. Después, el 75% de las personas pagamos con tarjetas de crédito. Eso tiene un 7% de retención. Después de todo esto, yo tengo que pagar los sueldos de las personas que trabajan conmigo, de mis trabajadores, de mis empleados. Los gastos, el kilometraje, las dietas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de todo eso, viene Hacienda y me quita el 46%. Pero vosotros los artistas quizás tenéis la voz un poquito tapada en ese sentido de que el gobierno no nos deja hablar. Cada vez que un artista habla... Es que los artistas ganamos mucho, esos serán cuatro. Como en la radio, si es que en la radio ganáis mucho. Sí, seguramente, sí. Hombre, seguramente. Vamos a ver, ponte a compararte con Luis del Olmo, por ejemplo. Sí, o con José María García en sus buenas épocas. O con Carlos Herrera. O con cualquiera de los grandes que están. Que yo no digo que no se merezcan ese dinero, por supuesto que se lo merecen. Por supuestísimo que se lo merecen. Pero no todos ganáis lo que ganan ellos. Por supuesto. Ni todos los artistas ganamos lo que gana un Alejandro Sanz o cualquiera de los actores que tenemos en estos momentos en el panorama nacional. Y no todos llenáis los teatros siempre. Claro, es decir, claro. Conseguir un lleno en un teatro. Uh-huh. Vamos a ver, nosotros tenemos una costumbre dentro de nuestro movimiento en los teatros. Es cuando ponemos el cartel de no hay entradas... Esa noche la compañía se va a tomar todos juntos algo en señal de éxito. Bueno, pues yo lo he hecho en 11 semanas, lo he hecho en Madrid en 15 ocasiones en el mes de noviembre. Es que en Barcelona las 3 semanas que estuve no lo pude hacer. ¿Y qué pasa, Anthony, en este país que cada vez los más poderosos son más y los de clase media cada vez estamos más abajo? Pues ¿qué está pasando en este país? Pues que está desapareciendo la clase media. Que directamente está desapareciendo la clase media. Es decir, yo no voy a decir que los que estén ahora lo estén haciendo ni bien ni mal, no. Ni voy a decir tampoco que el anterior que estuvo lo estuvo haciendo mejor o peor, no. Es que esto ya nos viene desde muy atrás. Es decir, los 10 o 15 años en donde estuvimos viviendo en los mundos de Yupi, desde el primer momento eran mentira. Es que desde el primer momento se creció y se creció, pero se creció de una manera tan absurda, tan absurda, tan absurda, que, ojo, a todos nos gustó crecer porque a todos nos fue muy bien, ¿eh? Uh-huh. Que a nadie le gusta ahora mismo. No, es que yo en aquel momento fui más listo. No, tú fuiste como todos, gastaste como todos y te pasaste como todos y todos nos pasamos mucho. Claro. Pero nos pasamos mucho porque nos dejaron pasarnos. Porque ahora mismo, desgraciadamente, el señor que te daba el crédito, que era el chaval con el que te tomabas después la cerveza al lado, a ese chaval también lo estaban presionando para que consiguiera dar más crédito. También lo estaban engañando. También lo estaban engañando. Yo tengo un amigo que tiene 25 tarjetas Visa. Porque cada vez que pedía una póliza de crédito, porque él tiene una tienda de motos, cada vez que pedía una póliza de crédito le decían, bueno, sí, pero me haces una Visa. Y para conseguir que le dieran la póliza de crédito, Visa al canto. ¿Por qué? Porque a aquel chaval le pedían 50 visas al año como mínimo. Claro. Entonces, claro, ellos mismos también fueron... Y ahora mismo esa gente es con la que tú no te quieres tomar la cerveza porque dice, chaval, me engañaste. Me hiciste pensar que valía 1 millón de euros cuando realmente valía 250.000. Anthony, ¿es una gran mentira esta crisis? No, es una desgraciada realidad. Y es una desgraciada realidad. Lo que fue una gran mentira fue el estado de bonanza anterior. Eso fue la gran mentira. La realidad es la que está ocurriendo ahora. Y seriamente yo creo, estoy convencido de que el gobierno de ahora no le queda más remedio que hacer. Vamos a ver, yo estoy convencido de que se pidió el rescate. Y estoy convencido de que no nos lo dieron. Porque no se fía nadie de nosotros. Claro, y se ha tapado de una manera... Eres el muy señor, perfilada, ¿no? Eres el señor que eres un bandarra que has estado toda la vida, gasta, y ahora vas al banco y dices, oye, dame un crédito. Y el banco dice, ¿de qué va, chaval? Llevas gastando toda la vida, ahora no tienes un céntimo, no te doy el crédito. Vas a los amigos, ¿de qué, tío? Si estás todo el día de copas por ahí para arriba, no te puedo dejar pasta. Y cuando no te deja nadie, ¿qué es lo que tienes que hacer? pues recortar desde tu casa de todo. Pues creo sinceramente que es lo que está haciendo el gobierno ahora. No me gusta lo que está haciendo, ojo. Porque una cosa es recortar y otra cosa es meter hachazos, claro. Que es lo que estamos haciendo. Y meternos a todos en el mismo saco. No, claro. Y encima es que estamos consiguiendo americanizarnos, sudamericanizarnos. El rico más rico que era antes y el pobre más pobre que antes. Y la clase media, que es la que siempre mantuvo un país, la pequeña y la mediana empresa, que fueron las que siempre mantuvieron un país arriba, se acabó. Que es, la que, es la que va a los espectáculos, es la que va a los restaurantes, es la que se gasta el dinero, es la que va a los cines, es la que va a los, etcétera, etcétera. ¿No? Exactamente. Lo que está pasando un poco, desgraciadamente, lo que está pasando en esta isla. Lo que está pasando en esta isla. Aquí, el que viene con mucho dinero, y vamos a hablar de rusos, vamos a hablar de quien os dé la gana. Que vienen. Ingleses de que vienen. No tienen ningún problema para conseguir lo que quieren. ¿Por qué? Porque pon encima, billete tras billete. Me contaban una anécdota de un sitio de aquí de Ibiza, que no quiero ni comentar, por aquello de no poner cruces encima de nadie. Súper restaurante estupendo con, bueno, en fin, con de todo. Y de buenas a primeras hay una reserva de un señor que no llega, y el dueño del restaurante dice, oye, ocupar la mesa porque hay que ocupar la mesa. Llegan como hora y media más tarde, o dos horas más tarde. Dice, es que teníamos una mesa reservada. Y dice, ya, pero es que la hemos ocupado. Dice, bueno, pero es que queremos la mesa. Dice, pero es que no hay. Dice, bueno, pues empezó a sacar billetes. Sí que hay mesa. Y claro, cuando había 4.000 euros encima de la mesa, ¿cómo que si había mesa? ¿Cuántas mesas necesita usted? ¿Ha dicho? Ya. La saco o la cuelgo del techo si hace falta, o a los que le quité la mesa los pongo colgando del techo y a usted lo pongo en su mesa. Es que eso es así, es que llegas a un sitio, no hay parking, 500 euros de propina. Sí, señor, tiene usted parking donde haga falta. Pero es que después, de ahí para abajo, lo que te encuentras es, desgraciadamente, con los hooligans, con el turismo de 70 libras una semana y la pulserita puesta y todo hecho, o incluso los famosos viajes que se hicieron, que no sé si se seguirán haciendo, espero que no, de 2 días sin hotel. En donde lo que se trata es de beber y ponerse hasta arriba de lo que sea y volver otra vez a marchar. Entonces, por Dios, yo me enamoré de esta isla hace 9 años. Yo vine por primera vez aquí a trabajar en las Fiestas de la Tierra. Fiestas de la Tierra, correcto. Cuando llegamos a las Fiestas de la Tierra el día 12 de agosto, la parte de mi material, la maleta en donde venía la mesa de trabajo y demás y el smoking, o el traje, mejor dicho, fuera. Se había perdido. Voy a hacer la reclamación correspondiente y me dice muy serio y además muy sonriente la chica de Iberia. Me dice, uy, si aquí ha venido una novia a casarse y no le llegó el vestido. Digo, pues anda que me lo está usted arreglando bien. Bueno, evidentemente, imagínate cómo llego. Sí. La gente que estaba aquí me demostró que tenía una profesionalidad espectacular. El escenario estaba en su sitio. Dije, empecé a pedir cosas que necesitaba para poder actuar. Pues mira, necesito una tijera, unos polígrafos, unos lápices, unas cartulinas, unos blocs de papel, de todo, pidiendo de todo tipo. Inmediatamente se consiguió hacer la actuación. Hice una actuación de 1 hora y media, saqué la actuación adelante, la gente en pie aplaudiendo, yo encantado de la vida. No tenía ni para cargar el teléfono. Ya el hotel en el que me metí, porque era el único hotel que encontramos, era un hotel terrible, horroroso, feo, ruidoso, en el centro de la ciudad. No me lo podía ni creer lo que estaba ocurriendo. Digo, esto debe ser una especie de mal sueño. Y en esto nosotros habíamos tenido la ocasión de conocer pues lo que es ahora mismo La Joya, y dijeron, oye, pues hay una posibilidad, porque nosotros estábamos a punto de vender un apartamento que teníamos en Tarifa, porque aquella casa era una ruina, hacías Calareña, un clavo. Calareña, No, en Tarifa, en Andalucía. Es que aquí La Joya hay una en Calareña. No, y aquí Santa Rosa. La Joya, sí, uh-huh. sí. Entonces, vinimos aquí a conocer el sitio, y yo en ese momento, después de aquella mala leche acumulada de 24 horas, en donde no teníamos ni teléfono para cargar, en donde me habían perdido la ropa, en donde había tenido que echar el cuerpo para adelante, en donde el hotel había sido terrible y horroroso, me llevaron a una esquina de la isla que dije, ¿cómo? Que esto es Ibiza. Pero si yo el Ibiza que todo el mundo me suena es el del chunda, chunda, runca, runca, ¿Qué rinconcito era ese que te cautivó? La Joya, la esquina de La Joya, la parte de los corales abajo del todo, entre Calaleña y Calanova, justo ahí. Uh-huh. Y justo ahí tengo mi casa. Es el lugar más apacible del mundo. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. No tenemos ninguna discoteca cerca ni ningún barullón cerca, no. Bueno, sí, hay un hotel, el Escaná, que una vez a la semana, con esto de que tienen el todo completo, pues, ¡eh, amigos, vamos a hacer una fiesta! Y hasta las 12:30 o la 1 estás oyendo un poco del barullo. Pero a partir de la 1 ya la historia acaba, porque también a las 12 se cortan mucho de seguir haciéndolo. Bueno, pues... Enamorado estoy del sitio, pero me están desenamorando. Y me están desenamorando por eso, porque veo cosas que se hacen, veo cosas que se inventan, veo cosas que se hinchan, veo cosas que nos hacen perder la calidad que ha tenido siempre esta isla. Y que efectivamente quedan dos extremos, o el del Hotel de la Pulsera o el del multimillonario que viene con lo que sea y con el superbarco y con el megabarco, con helicóptero, sin él. Cosa que por otro lado me parece estupendo, si me parece fantástico. Si toda esta gente cada vez que viene deja mucho dinero. Sí, pero no nos podemos olvidar que hay que empezar a olvidarse un poco del turismo barato para poner ese turismo intermedio, que de verdad, es el que nos va a hacer volver a crecer y crecer en condiciones y crecer de una manera racional. Y que dejen ya de construir. Es precisamente lo que te iba a pedir, Anthony. En estos 9 años, la isla... En esta última década ha cambiado mucho, ¿no? Sí, ¿Qué quitarías tú, aunque yo creo que lo has dejado muy claro, qué quitarías tú para que siguiéramos siendo un poquito más vírgenes de lo que somos ahora, ¿no? Yo quitaría el turismo barato, quitaría un poco el turismo del todo uno, de la pulserita y demás, porque quitaría esa historia y empezaría a pensar en reformar esos hoteles y hacerlos hoteles de una calidad al menos un par de estrellas superior a la que pueden tener en este momento, en donde una familia de clase media, media baja, media alta pueda venir y pueda estar en condiciones de tranquilidad y no con ese exceso de barullo, cosa que por otro lado el barullo está muy bien localizado en las zonas en las que está localizado. Si me parece estupendo que existan sitios como Amnesia que pueden meter 4.000, 5.000, 6.000 personas, me parece fantástico que sigan existiendo Pachás, me parece maravilloso que sigan existiendo sitios como... Me parece maravilloso todo eso, lógicamente, y es un foco de atracción, porque además, pues ¿qué te voy a decir? Pues en estos momentos hay grandes artistas que están viniendo a pinchar, grandes DJs que están viniendo a pinchar, simplemente la Paris Hilton. Es un foco de atracción total en estos momentos dentro de la isla. O el David Guetta, lo mismo. Es otro foco de atención, son personas que llenan sitios y que proporcionan grandes negocios, lo cual no quiere decir... que tenga que por eso emponzoñarse toda la isla. No, ni muchísimo menos. Creo que hay que recuperar un poco de los espacios verdes, creo que hay que recuperar un poco de la isla virgen que siempre fue, de la isla, caramba, hippie, por Dios. Y no hay más ecológico que un hippie. Ya, para terminar, ¿cuándo te vemos aquí, de nuevo, trabajando? Pues mira, no lo sé, porque intentamos el año pasado venir al auditorio de Ibiza, que está colocado en Santa Eulalia. Curiosamente. Sí, curiosamente es el Divisa, pero está en Santa Eulalia. Pero no tenían los pueblos, no tenían dotación, estaba recién abierto, no tenían, por no tener, no tenían ni taquillero. Entonces volvemos a lo mismo, es que hay cosas que se están gastando por unos lados y por otros lados no hay suficiente para poder cubrir, porque no hay suficiente para poder cubrir. ¿Qué os voy a contar a vosotros? ¿Qué os voy a contar a vosotros que estáis tirando del carro constantemente para poder seguir manteniéndoos en el aire? Es así. Ni más ni menos. Entonces yo lo que sí pediría es un poco más de racionalización del crecimiento de la isla y una mejora de las infraestructuras turísticas. Es decir, dejémonos ya del turismo barato. Intentemos subir un poquitín el nivel del turismo, porque yo soy de la opinión que más vale pocos muchos a muchos pocos. Pues yo creo que ha sido un resumen magnífico para terminar esta entrevista, que a mí se me ha hecho muy corta. Yo estaría hablando mucho más tiempo contigo. Producto de tu imaginación. Sabía que lo dirías al final. Lo sabía. Ha sido un auténtico placer, de verdad, y te emplazamos a que vengas a tu casa cuando tú quieras. Contar conmigo siempre que me esté por ahí. Si quieres añadir algo más, ahora es el momento. Nada, que sigo enamorado de esta isla, que no quiero hacer ninguna crítica destructiva, que todo lo que quiero hacer son críticas constructivas, porque la única manera de poder avanzar es que avancemos todos para adelante. Y sobre todo, que nos olvidemos de los políticos, que los políticos hacen su vida y nos enteran de lo que pasa en la calle, que intentemos echarnos una mano los unos a los otros, entre nosotros, y que hagamos negocios entre nosotros, al margen de lo que los políticos puedan decir. Pues ahí queda esa reflexión final. Anthony Blake, un placer, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias, Anthony. Muchísimas gracias. Un besazo. Nos vamos con la Creedence.